Es momento de conocer a nuestra invitada. Así es, efectivamente, ya está con nosotros nuestra primera invitada de la mañana aquí en nuestro informativo Zona Cultura, 100.9 FM y 940 AM. Se trata de Paola Carrasco, de la Guaragua, Festival Nacional e Internacional de Danza Teatro con Identidad, propuesta que nace a partir de la necesidad de profundizar a este género a través de una programación internacional anual que se realiza en distintos espacios no convencionales, como instituciones educativas, teatros, parroquias y comunidades, incentivando la creación artística, difusión, producción, circulación de muestras escénicas, talleres, conversatorios y una plataforma de reflexión de procesos teóricos prácticos. Y para ampliar más sobre este festival, aquí con nosotros Paola Carrasco. Buenos días, Paola, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia para que el público recuerde a esta organización que ustedes llevan por el séptimo festival, como es La Guaragua. Así es, llamamos al sexto. Sexy. Sí. Bueno, La Guaragua inicia en el año 2013, sí, como lo había leído acá el compañero, con la necesidad de profundizar en el género de la danza teatro, sí. Cabe resaltar que el organizador detrás de todo esto es Hegal Danza Teatro, que ha venido trabajando el género también por más de 40 años acá en el país. Entonces, veíamos entre todos como la necesidad de generar estos espacios, ¿no?, de visibilización de la danza teatro y además de generar estos diálogos, de manera que tratemos cada uno cómo lo va concibiendo, ¿no?, desde su agrupación o desde su trabajo individual, cómo lo conciben a la danza teatro, porque hay distintas propuestas, distintas vertientes también. ¿Por qué el nombre de Guaragua? La Guaragua, bueno, tomamos este nombre primero porque tiene dos significados. Una, la relevancia a nivel local que tiene la Guaragua, ¿sí? Uno de los significados es que significa contoneo y movimiento, que forma parte también de lo que implica el festival, ¿no?, que son las artes del movimiento. Y como otro significado es el lugar pintoresco y adornado y decorativo, con estas figuras que tienen también dentro de las figuras un cierto movimiento, te da cierta cadencia dentro del movimiento de estas figuras a las que se les denomina guaragua. Guaragua, la canción también que tiene. La canción, pues mencionaba de la relevancia también que tiene a nivel local la guaragua. El color que nos brinda. Exacto. Pero usted en esta intervención nos había comentado que también vienen tras la visibilización, tras la lucha de poner en escena lo que es la danza y el teatro. ¿Cómo se fusiona este arte? Bueno, según como nosotros, te hablo porque existen diversas vertientes, pero desde la parte de la organización, cómo se lo concibe, es la presencia de la dramaturgia que te genera el teatro, ¿sí? Y a través de eso lo cuentas a través de la danza, ¿ya? Entonces, mucho tiene que ver también los estudios de los personajes dentro de las propuestas dancísticas, es decir, un personaje que de pronto tiene 70 años, que tú lo estás personificando, no va a moverse de la misma forma que un personaje que estoy representando de los 30 años. Frente a esto, también se involucra el teatro, porque tiene que ver la carga psicológica, emotiva, el momento en el que está pasando el personaje, y a través de eso también se cuenta una historia. Estas historias que se ven más o menos, como que varía por la edad, entiendo, la forma de presentar. Varía por los personajes y por la dramaturgia que se encuentra presente en las propuestas, ¿sí? Esa es la variación que existe. ¿Cómo han estado las experiencias de estos 5 años? Porque ya vamos a la sexta. Bueno, las experiencias han sido riquísimas, sí, hemos podido compartir tanto con gente o colectivos nacionales con propuestas muy, muy interesantes, así también con colectivos internacionales, ¿sí? Y por eso hemos puntualizado dentro de la convocatoria que está ahorita circulando el cruce de lenguajes artísticos, porque hemos visto que dentro de las propuestas de danza-teatro se han vinculado también con el tema del buto, con la multimedia, con propuestas también en arte circense, en acrobacias. Entonces, o sea, vemos cómo la danza teatro está siendo aplicada o los otros lenguajes artísticos están influenciando también dentro de las propuestas de danza teatro. Cuando ustedes realizan esta propuesta de danza, ¿cómo está la música? ¿Está en vivo? ¿Se preparan los temas? Bueno, durante estos los 5 primeros años hemos decidido hacer más bien con música pregrabada. Obviamente hay propuestas que generan su propia pista musical, otras no. Sí, en algunas existe la presencia de la música en ciertos momentos y en ciertos otros momentos, en cambio, es la ausencia de la música y van textos hablados o simplemente es la parte gestual netamente. Pero ya se abre la posibilidad este año, porque obviamente te mencionaba el cruce de lenguajes artísticos, se abre la posibilidad de que se pueda hacer la música también en vivo o la parte sonora, la experimentación sonora también en vivo. ¿Cómo está la planificación para este sexto Festival Nacional Internacional de Danza Teatro con Identidad? Bueno, para este año estamos ahorita en el proceso de convocatoria, sí, tanto nacional como internacional. La convocatoria internacional cierra el 28 de febrero, y la convocatoria nacional cierra el 26 de marzo. A partir de eso, iniciamos el proceso de selección, que se realizará obviamente con gente que tenga experiencia en el tema de las artes escénicas. Y de ahí, pues ya viene, estamos con el festival ya, que se realizará del 14 al 29 de mayo. Se va a realizar en Quito, Cuenca y Otavalo. Quito, Cuenca y Otavalo. ¿Por qué sí. se escogió estas tres provincias? Bueno, Quito obviamente es la base del festival, ¿sí? Y bueno, está desarrollada también algunas actividades dentro de lo que es Quito. En Otavalo nos parece, siempre hemos buscado el tema también de lo comunitario, entonces estamos dirigiéndonos hacia la parte de la comunidad en Otavalo para realizar, bueno, ahí vamos a realizar de hecho el cuarto encuentro de saberes y prácticas, ¿no? En la comunidad, nos interesa mucho. De hecho, los anteriores años en la Guaragua se ha realizado en parroquias rurales de Quito. Sí, claro, yo decía, usted nos nombró tres ciudades y de sí. hecho son ciudades, pero yo me había permitido hablar de provincia. Eso significa que solamente se lo va a realizar en Quito o se abrirá a otros perímetros. Sí, solamente en el ámbito de Quito, referente a Pichincha. De ahí, Otavalo, te mencionaba con el cuarto encuentro con la comunidad, vamos a hacer el encuentro de saberes y prácticas, y en el caso de Cuenca, vamos a trabajar con la Universidad también de Cuenca, está previsto eso, también abierto al público general, obviamente. Paola, ¿cómo participar en el caso de los elencos internacionales cuya convocatoria se cierra el 28 de febrero? Claro que sí, en los elencos internacionales, revisamos acá las bases, sí, tienen que enviarnos las propuestas, están los documentos que deben enviar, que es la ficha de inscripción, las tres fotografías que son en alta resolución y el link de la obra, del video completo de la obra que están proponiendo. ¿Sí? En el caso de Ecuador, ¿se cierra en el mes de marzo? ¿Qué fecha? Sí, el 26 de marzo. Sí, tanto para artistas igual, locales. Igual, tienen que hacer el mismo cumplimiento, lo mismo. Sí, exactamente lo mismo, sí, se envía la ficha de inscripción, las tres fotos y también el enlace de la... ¿Hay algún límite en el caso de las personas que pueden participar para que ustedes les puedan atender? Claro, en el caso de los internacionales es hasta 4 personas, sí, incluido el director. Y en el caso de los artistas nacionales es hasta 10 personas, 10 integrantes. ¿A dónde pueden ingresar? ¿A qué página? ¿A qué sitio para las personas, los interesados, tanto a nivel internacional como nacional? Claro, nos pueden seguir a través de la fanpage en La Guaragua, Festival Internacional de Artes del Movimiento. Sí, también nos pueden encontrar en la página de Wix como Festival La Guaragua y también en Instagram, que estamos como Festival La Guaragua. ¿Hasta el momento ya tienen algún registro de participantes? Sí, por supuesto, están llegando ya las propuestas. Sí. ¿Qué se tomará en cuenta para poder decir ustedes son nuestros invitados? Uno de los aspectos fundamentales es la dramaturgia. Sí, también la cómo se lleva a escena la dramaturgia, sí, la calidad estética obviamente de la obra. entre otras cosas. Entre otros temas que ustedes tomarán en cuenta. Y bueno, pues vamos un poquito a desarrollar. Si este festival se desarrolla en el mes de mayo, del 14 al 29, sí, quiere decir que los grupos se presentarán, los elegidos, hay un número ya que ustedes van a determinar quiénes nomás estarán, cuántos nacionales, cuántos internacionales. Por supuesto, estamos hablando de alrededor de unas 7 nacionales, ¿sí? Unos de 3 internacionales, sí, aproximadamente, ¿no? Claro, puede variar esto. Ajá, sí, en el transcurso, pero vamos a desarrollar, ¿qué tienen planificado para este 14 al 29? Por supuesto, a ver, tenemos planificado talleres con adultos mayores, que para hacer un acercamiento con los adultos mayores, y 2 talleres, el uno dirigido a estudiantes de educación artística y maestros de educación artística, que vemos que es como lo que está haciendo también falta, ¿no? Este acercamiento de los estudiantes ya con talleres de danza, teatro y también de los maestros de educación artística, que en muchos casos la realidad es así, no están a cargo de artistas o de gente que conoce de la parte artística. Dentro de esto también los participantes, de lo que pudimos observar, es que tenían que participar pues en estos talleres y compartir esa experiencia con la comunidad. Sí, bueno, otra de los ejes que tiene el festival este año es las muestras escénicas, sí, y los conversatorios que se realizan con estudiantes de colegio. Sí, está también el cuarto encuentro de saberes y prácticas, que es como el momento de diálogo y reflexión que necesitamos para conocer qué metodología está utilizando cada una de las agrupaciones dentro de lo que es la danza teatro. Y sobre esto, obviamente, vamos a elaborar un documento final que después, bueno, posteriormente en las redes podrán... Publicará. Sí, se lo publicará. Ahora, a la par de este sexto Festival de la Guaragua, se va a desarrollar este cuarto encuentro de saberes y prácticas. Así es. Bueno, esta ha sido una de las características fundamentales que ha tenido el festival en estos años. ¿Por qué? Porque lo que te decía, se genera este diálogo, ¿no? Entonces, conocemos a través de este intercambio que se realiza las metodologías de trabajo, cómo se concibe, cómo está concebido desde una agrupación, desde la otra agrupación. Y esto genera también como este proceso de intercambio, de conocer, pero también de incrementar tu riqueza en experiencia y también en la parte de conocimiento. La mayor parte de los grupos actualmente en esta época, pues de alguna forma, estarán tratando de vincular el arte, hacerlo quizá uno solo, y en este caso de la danza, teatro, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes? Bueno, pues lo que igual te mencionaba anteriormente, o sea, dentro de las propuestas de danza, teatro hemos visto la incorporación de otros lenguajes artísticos, ¿sí? Esto quiere decir que se vuelven unas propuestas o interdisciplinarias, multidisciplinarias también, estamos hablando. ¿Existe la necesidad de hacer? Yo creo que existe la necesidad, sí. Por eso también existen las propuestas. Es decir, ahora, justo lo conversábamos, ahora es como la necesidad de incrementar o añadir dentro de tu propuesta algo más, ¿sí? Es como esa necesidad y esa búsqueda también del artista de siempre estar enriqueciendo también el trabajo con otras cosas. De pronto aprendí algo o visioné algo y yo necesito incorporar, por decirte, la multimedia. O dentro de mi trabajo yo trabajé también la danza, los ritmos de salón o los bailes urbanos. Entonces, dentro de mi propuesta también quiero incorporar esto, porque es una necesidad, porque también desde la dramaturgia me lo está pidiendo. ¿Ayuda a descubrir nuevos públicos? Por supuesto que sí. Algunos a afianzar y otros también a descubrir o incrementar nuevos públicos. Claro, es justamente para eso también que está creado también un festival. Sí, es decir, seguir con este proceso con el público que ya tienes seguir transmitiendo este proceso, pero al mismo tiempo seguir incrementando el tema de públicos y estos procesos también formativos en los públicos. ¿Qué universidades participarán? Bueno, estamos ahorita en diálogos con las universidades, sí, entonces no te podría decir en este momento. ¿No hay todavía algo? No, estamos todavía en el proceso también de gestión con los centros educativos. ¿Tiene costo esto? Bueno, eso igual se está evaluando. Hay algunas actividades que no tienen costo y otras que sí. Para eso le pedimos al público más bien que esté atento a las publicaciones que sacaremos en las redes sociales. Bueno, Paola, la invitación entonces para que el público se mantenga pendiente desde el 14 al 29 de mayo, donde ustedes desarrollarán pues este séptimo festival, La Guaragua, nacional e internacional de danza, teatro con identidad, así como también el cuarto encuentro de saberes y prácticas. Muchísimas gracias a todo el público. Les recordamos que estamos también en las redes sociales, en la página web. Cualquier duda, inquietud que tengan, nos pueden escribir y nosotros estaremos ahí dispuestos a resolverla. Bueno, queremos agradecerle entonces a Paola y recordarles a usted, aquellos elencos internacionales tienen plazo para inscribirse hasta el 28 de febrero y en el caso de los nacionales hasta el 26 de marzo. Así que ingrese a las páginas y bueno, buena suerte a todos los que desean participar en este sexto encuentro La Guaragua. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros continuamos con algo de información, 8 de la mañana y 21 minutos aquí en Zona Cultura. ¿Cómo está la movilidad en Quito? Les contamos rápidamente. AMT, Agencia Metropolitana de Tránsito, nos dice apoyo visual a la limpieza de la calzada en la Mariscal Sucre y Chimborazo en el sector San Diego. En el sentido norte-sur existe un obstaculizado el carril derecho. Ahí tenemos esa novedad. También comentarles que la avenida Montúfar en el sector de La Marín también tiene trabajos en la vía con repavimentación en el sector, así que esa calle no la podemos utilizar por este momento. 8 de la mañana y 22 minutos, nos vamos a nuestra pausa habitual y regresamos a continuación con el grupo Pajarraco, quienes nos visitan desde Argentina para hablar sobre su obra La Pampa. Regresamos en un momento.